nunca lo sabrán. Y al comienzo del programa les habíamos prometido la presencia de una banda y aquí está con nosotros, le damos la bienvenida a Pablo Villarrolo, ellos son La Berizo, tal vez lo escucharon de nombre y si no lo escucharon ahora van a conocerlo de esta manera porque lo que está sonando es justamente La Berizo, como Todo es Mentira, con esa canción, Todo es Mentira. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Bien? Llegando al centro. Llegando al centro, que es una aventura... Oh, por favor. Gente de zona sur, ¿no? Sí. Gente de Avellaneda. Avellaneda. Avellaneda. Sí. Somos vecinos. Mirá. Un lugar muy importante Avellaneda, ¿eh? Para nuestro rock, siempre. Y sí. Siempre, sí. Muy importante. Sí, muy importante para el rock y hoy por hoy para el fútbol, ¿viste? Que... No. No toques el tema. Estás metiendo en un lugar complicadísimo. Estoy tratando de hacerle todo el apoyo moral a mi compañero en este momento. Está pasando un momento muy complicado, ¿sabes? Y no. Así que bueno, hablemos de rock, que está bueno también, ¿no? Yo soy de Racing, yo lo disfruto. Ahora estás pasando bien, ¿no? Si lo dices. No pasa nada. Hablemos de música. La Berizo. 4 discos que ahora se están reeditando. Le está yendo muy bien, sí. Cada vez mejor. La verdad que sí. Es un momento clave para una banda cuando empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y de repente se dan cuenta que ya llenan, no sé, miles de personas. Digo, y de repente, ¿cómo fue ese crecimiento y cómo lo vivieron ustedes? Que son dos cosas diferentes, ¿me explico? Sí, la verdad que la venimos luchando hace rato y nunca fue un crecimiento de golpe. Claro. O sea, siempre hicimos las cosas escalón por escalón. Así que no lo notamos. O sea, sí veíamos que íbamos llenando lugares, que íbamos a lugares más grandes, pero nunca pasamos de 500 a 3.000. Siempre fue de 500 sí. a 600, de 600 a 700. Entonces nosotros como que nos manejamos, estamos bien, fríos, somos una banda muy fría en ese sentido. Hemos llenado 3.000 personas, 3.500 personas el microestadio de Lanús y el primer ensayo, en vez de hablar del éxito que fue la fecha, por ahí hablábamos. De los errores o de la fecha que venía. Somos una banda muy fría, que está bueno. Muy fría, a ver, ahondemos en la frialdad de La Berizo y de qué se trata y hasta dónde llega. Fría en el sentido de que van al punto de qué es lo que le interesa, a ver cuál es esa frialdad. Sí, vamos a lo que nos interesa de verdad y no tenemos ganas de andar boludeando en otras cosas. Somos una banda que baja cierta línea en la gente y es la línea que nosotros nos manejamos para vivir. ¿Cuál es? No, la conducta, o sea, buena conducta, o sea, nosotros compartimos mucho con la familia, ¿entendés? O sea, no somos muy rockeros. El rockstarismo. No, nosotros no. Claro. La verdad que no. Si vienen a comparten un show con nosotros, venís a camarín, es más fácil que te aburras, o, claro, no esperes mucho rock en el camarín, pero yo creo que está buenísimo eso. Sí, y la gente lo recibe. Lo recontra recibe. Nosotros subimos a nuestros hijos al escenario cuando queremos. Y, o sea, no hablábamos de rockeros, no somos ni falopa ni nada de eso. No tengo en contra de nada con eso, pero vamos por otra línea. Claro. Es otro plan el nuestro. Y está bueno, y está bueno encima que lo digan, porque generalmente eso en el rockstarismo del coso, viste, generalmente es como, no, hay que tener la pose de, hay que ser, ¿no? Hay que mejor. A veces hay gente que le importa más el parecer que el ser, ¿viste? Igual estaría parecer lo que sos. Claro. Eso creo que es lo más auténtico y lo que, qué sé yo, al final de la carrera o en el medio de la carrera la gente se da cuenta. Yo he visto rockeros llegar en 4x4, que está buenísimo, con una buena ropa, que está buenísima, pero poniéndose zapatillas rotas para subir a tocar. Claro. Que está malísimo. ¿Hace cuánto que están ustedes con la Berizzo? ¿Y cuándo arrancaron? ¿Arrancaron de chicos o arrancaron más de grande? No, creo que toda la vida. Como que fui siempre grande. Sí, siempre fuimos siempre grandes. Fueron grandes, siempre. O sea, siempre pensamos, no quiero decirle chicos. Gente mayor, pero digo... No, mentira. No, y hace el 99, casi 15 años. Sí. Ah, 15 años, no, 15 ya años, está, sí. Pero sí, ya no. Veníamos nosotros, cada uno va, él... En otras bandas, claro. Esas cosas. Claro. Empezamos a juntarnos en el 98, 99. ¿Y qué onda eso que contaban de lo que para ustedes es importante? ¿Cómo se ve la gente en el público y cuál es, cómo es la dinámica, ¿no? ¿Cómo se llevan en el vivo? Digo, ¿cómo es? ¿Entre nosotros, sí, o con la gente? Con la gente. No, ¿cómo responde la gente frente a eso? Digo, me imagino que entonces deben tener un público también familiar. Sí, sí, sí. Tratamos de que no pase nada. Si vemos algún lío, frenar el show, prender, ajá, las luces. Tratamos de evitar todo lo que sea cosas raras, qué sé yo. Eso lo evitamos. Y después el contacto con la gente es el real, ¿viste? A mí, yo que canto, me gusta mucho el cantante que interpreta las canciones, ¿viste? Entonces, si hay que llorarla, la lloramos juntos, ¿entendés? O sea, es ese ida y vuelta, claro, ¿viste? Le pones el, sí, corazón. Por eso no podría cantar cosas que no vivimos, o quizás sí cantamos cosas que no vivimos, pero no cosas que no sentimos. Claro. O sea, no te voy a cantar que estoy en la esquina tomando una cerveza con los pibes porque no lo hago. Pero sí, por ahí, si algo a vos que te afecta, lo puedo escribir porque sé que me puede pasar a mí. Claro, sí, eso total. Sí, bueno, y van a tocar para nosotros, ¿no? En un rato. Vale, uh-huh. Sí, sí. Me han acercado dos entradas. Viernes 21 de junio va a estar la Berizzo en el Microestadio San Martín. Hay que estar ahí. Van a estar también bandas invitadas, Zumbadores, Manto, bien por Manto también ahí, y Viejo, uh-huh, Rastrero. Esto será a partir de las 19 horas. Arenales 520 en Bursaco. Una fecha muy esperada, una fecha... No, mantenemos la frialdad. Una fecha, un show. Sí, todas las fechas son importantes. Claro. Todas igual ya han metido 3.500 personas. Exacto. Todas las fechas son importantes. Nosotros apostamos a todo. ¿Qué pasa cuando te subís al escenario y mirás si hay 3.500 cabezas? Es y raro. Está... es raro, sí. Es raro. Sí, es pasa raro. Que... No sé, es como que cuando lo ves en la foto decís, che, mirá cuánta gente que... Ponele, en Lanús, a mí, sí, me pasó particularmente que yo estaba parado en la prueba de sonido en el campo, ¿no? Y se había venido mi hermano de Río Negro a vernos. Y me mira así y me dice, che, ¿ustedes tocan acá? Como diciendo, mirá dónde llegaron. O sea, y ni te das cuenta. O sea, sí, qué sé yo. Si lo pensás mucho, capaz que te volvés loco. O sea, vamos a seguir. Nosotros seguimos, esto es nuestra vida y seguimos. Y nada, cuando toquemos para 10.000 o 15.000, o capaz que vamos a tocar para 200, qué sé, sí, yo. Es lo mismo, la onda es ir y tocar. Cuando estamos ahí arriba ya no importa lo que hay abajo. O sea, igual cuando termina siempre el primer tema viene el estallido de la gente, que es espectacular. Claro. Ahí te das cuenta cuánta gente hay. Por la energía que sentís, sí, ahí arriba, tremenda, terrible, ¿no? Sí, los gritos, todo. Terrible. Muy fuerte, viste que siempre cuentan eso, a mí me da mucha intriga. Cuando tratan de describir los artistas lo que pasa cuando están arriba del escenario, de la energía que reciben con la cantidad de gente y todo, es como muy indescriptible y yo me quedo siempre mirándolos como diciendo, ¿cómo será eso? Está bueno, lo que pasa es que se termina, sí, el show y... Y hay que aprender a bajar también, ¿eh? Y, después, ¿viste?, de la, se escucha el silencio horrible. Y... Bueno, eso nos pasa a nosotros por ahí que tocamos mucho, o sea, nosotros solemos hacer shows de más de 2 horas y media generalmente, ¿o no? Sí. Y a veces cuando tocas 2 horas o menos de 2 horas decís, quedás como ahí, no podés bajar. Cuando haces 3 horas ya como lo diste todo y ya está, ya bajaste ahí arriba del escenario, ya bajaste mismo, claro, y ya estás en otro estado, claro, sí, porque pero si tocas poco, sí, si tocas poco, porque es lo normal para nosotros ahí, claro, muy arriba y salimos después... a correr vuelta manzana, claro. Un tata, un tata, un tata, un tata, un tata. Cada 3 vueltas sería un tema, entonces una hora corriendo con la familia aparte atrás, todo, también con los pibes, todo, hay que bajar, pero hay que, sí, cuesta bajar. Bueno, estamos entonces recordando que van a estar tocando el 21 al Microestadio en Bursaco y vamos a escuchar una canción más de la Berizo y después una zapadita acá en vivo, un lujito que nos damos y nunca lo sabrán. Se viene Lo Olvido. Ni siquiera me dejó la mirada de la vida. Estamos escuchando La Berizo y estamos acá con Rolo, con Pablo, charlando un poco sobre estos años, sobre lo que significa también La Berizo para ellos y para toda la gente que los sigue y que de pronto estarán viéndolos en vivo en el Microestadio de Bursaco. Y ya tienen las guitarras encima. Vamos a hacer algo. Bienvenidos sean, el aire es de ustedes. Dale. Que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día. Si me como en la cabeza por la noche, solamente digo, lo hago para tenerte un rato más conmigo. Tantas cosas por decirte, no me alcanzaría un día. Quisiera que me digas, mi amor, te doy mi vida. Y si me robo alguna frase de aquellas canciones que escuchamos, lo hago para decirte cuánto yo te extraño.

gracias, muchas, pero muchas gracias, muchísimas gracias para Pablo, para Rolo, la Berizzo, que nos regaló estas dos canciones en vivo. ¿Cómo se llamaban? Déjame la primera y un error esta última. Y también hay unas, además de la buena noticia que se van a estar presentando en este show que les había nombrado, los cuatro CDs que tienen van a estar siendo reeditados prontamente. Solo Canciones, Descartando Miserias, Culpables y Atrapando Sueños van a ser lanzados ahora en poco tiempo, si no me equivoco. Sí. Y lo bueno que también va a llegar a todo el país, o sea que... Va a estar en todos lados, sí. Eso está bueno. Sí, está buenísimo porque nos están pidiendo muchos discos de todo el país y nosotros la verdad que no tenemos llegada. Así que bueno, se lo dejamos en manos de otra gente. Que la gente que los haga llegar y que esté buenísimo, sí. Que empiecen a girar. ¿Ya giraron por el interior? Sí, a full. Mañana nos vamos a... Pasado mañana vamos a Bahía. Estamos en Tandil. Venimos de Rosario y Santa Fe. ¿Y cómo es allá? Buenísimo. Divino. Sí, espectacular. Les va bien también ahí. En Rosario nos fue impresionante. En Santa Fe lo que se esperaba. Estuvo muy bien. Y ahora vamos a Bahía, que ya nos fue muy bien la última vez que fuimos. Y Tandil también. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos dos entradas para compartir también con ustedes vía Facebook, Nunca Lo Sabrán, y @nunca937 para que no se pierdan este show de la Berizzo el 21 de junio en Microestadio de Bursaco, 19 horas, con Zumbadores, Manto y Viejo Rastrero. Gracias, chicos. Gracias. Buenísimo, gracias a vos. Estuvieron acá en Nunca Lo Sabrán, la Berizzo. Ojos si no estás, cómo cantarle a tu sombra si te vas, cómo ganar sin perderte, cómo encontrar tanta suerte, aquella noche sabrosa. Me dejó sin el sol, sin la luna y sin tu boca. Fue aquella última copa donde encontré la derrota. Ahogarme en tu boca fue la trampa más peligrosa. Soy como una gata rabiosa, soy tan rica pero venenosa. Sabes, decime cómo se siente. Cómo vivir sin miedo, decime por qué no puedo. Ábreme tu boca, fue la trampa más peligrosa. Soy como una gata rabiosa, soy tan rica pero ay, qué rica pero venenosa, rica pero venenosa. Ahogarme en tu boca. la ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir.